allowed to move forward when it shouts out green light. Stop when it shouts red light. If your movement is detected afterwards, you will be eliminated. Let the game begin. Green light! Red light! Eliminated. Winner is... Miguel, ¿qué te he dicho yo de las drogas? ¿No te das cuenta de que no se puede ir así por la vida? A tu cuarto ahora mismo. Cómeme el rabo. Cómeme el rabo. ¿No te das cuenta de que no se puede ir así por la vida? A tu cuarto ahora mismo. Cuando puedas. Ya tú sabes, entregado. Fatality. Kill fishes. Kill fishes. We'll be right back. repeat the address one more time and make sure I have it right. Thank you. 死にならんな。 I got lost. Fatal error. Cyber glitch. Glitch. Fatal error. Cyber glitch. Glitch. Sorry, we have glitches. Thanks for buy this kit and get this book, this stone, this button.